Bueno, buenas noches, Gabón. Aquí estamos una semana más. La Pila, somos La Pila, el programa de La Pila, el programa que se transmite a través de Alabedi en la frecuencia 107.4. Estamos en el teléfono 120-720 con el prefijo de Álava 945-945-120-720. Estamos en esta jornada nocturna de todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, esperando vuestra participación, vuestra colaboración, esperando vuestras sugerencias. Podéis tener la llamada, tenemos el teléfono abierto, de modo que si alguien llama, pues le daremos prioridad, suspenderemos las otras comunicaciones que estemos haciendo y os daremos voz. Bien, bueno, pues nada, ¿qué os voy a decir? Tenemos, como todos los miércoles, noticias y tenemos pues alguna poesía, algún relato, algo de cine que va dirigido sobre todo a nuestros amigos y amigas privados de libertad en las cárceles del País Vasco o de Logroño, de La Rioja, que nos puedan oír. Bien, pues sin más, os puedo decir que todavía nos queda alguna revista, Barrutik, que es la revista de Salaketa, que solemos editar semestralmente. Tenemos todavía algún número, de modo que el que quiera pedirlo, es gratuito, nos lo puede pedir a través del teléfono 945-27-2004, 945-27-2004 por las mañanas. Nos llamáis por teléfono, nos dejáis vuestra dirección y os remitiríamos por correo la revista. Bien, pues ya sin más, antes un poquito de la música, vamos a dar el acertijo. Deciros que el acertijo de la semana pasada, me parece que Chipi ha recibido algún comunicado, alguna información, a ver qué nos dices. Pues sí, parece que, bueno, igual podías leer el acertijo de la semana pasada. Sí. El acertijo era: los dedos muy separados, la ropa de mil colores, van veloces y ordenados, y los buscan los cazadores. Y bueno, pues una persona ha respondido que eran los pájaros. Sí, bien. Bueno, pues entonces, ¿esa persona te ha dejado a ti alguna manera de contactar con ella? Exactamente. No sé, a lo mejor no está oyendo. Bueno, pues probablemente. Entonces, a ver qué hacemos. O se viene por Salaketa, o se pasa la semana que viene y yo traigo la camiseta y tú se la regalas cuando venga. Vale. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos mejor? Bueno, me la traes la semana que viene y yo le traigo la semana que viene, a ver si no se me olvida. Y entonces, pues, incluso si viene por aquí, a lo mejor nos puede decir algo. Nos puede decir algo, nos puede... Es que es una persona que está privada de libertad, entonces no va a poder acercarse. Ah, bueno, pues ya está. No hay más, qué pena, ¿verdad? Bien, pues entonces, el acertijo de hoy es el siguiente. Mi madre es tartamuda. Mi padre es cantaor. Yo llevo el vestido blanco, pero amarillo es mi corazón. Yo llevo el vestido blanco por fuera, pero mi corazón es amarillo. ¿Quién soy? Non ho un potere occulto alle spalle che mi mantiene. Fiero di non pensarla mai come un carabiniere. Adesso ridi ma poi arrivano le lacrime. Se adesso ridi sai che arrivano le lacrime. Adesso ridi ma poi arrivano le lacrime. Merda, lo sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi, se adesso ridi. After, after e così sia. Sei solamente un uomo di merda e gay e granchi nell'urderia. Y como siempre vamos a empezar con las noticias que tenemos más cerquita, con las noticias de Euskal Herria, y hoy vamos a empezar este apartado con unas buenas noticias, y es que 8 personas han quedado en libertad esta semana, en concreto 8 presos políticos vascos, 6 de ellos son navarros, salieron ayer a la calle tras depositar fianzas de 30.000 euros. Ellos son Izaskun Goñi, de La Chantrea, Ibon Esteban, de Arrotxapea, Egoi Irisarri y Garasi Autor, de Don Ibane, Oiana López, de Burlata, y Eneko Villegas, de Atarrabía. También van a quedar libres Julen Zuaznavar, de Astigarraga, y Naya Aguado, de Sestao. Y por otro lado, también el preso Jon Aldana, de Baracaldo, ha salido hoy en libertad de la prisión de Huelva. Aldana ha estado preso desde el año 84 y ha tenido que pasar por diferentes cárceles del Estado español, por Carabanchel, Alcalá Meco, Basauri, Herrera de la Mancha, Castellón, Valdemoro, Málaga, Ceuta y Huelva, donde ha estado preso desde el 98. En total ha permanecido 28 años en prisión. Pues bueno, pues Sorión a todos ellos desde el programa de La Pila. Lo si capisce già dal conteggio di tutti quelli che dopo andrà giocato trovano più concreto un furgone blindato. Cambi la tua vita stando sotto i tre minuti, sogno che si avvera per i proletari armati. E allora guardi indietro per cercare del conforto, che l'uomo che lavora è uguale a un uomo morto. Pensa sulla strada tipo noi Garnier, a cavallo accavallati di una delle lei. Andare in giro al fianco di Durruti a scaso, che pure nel 2000 ci sentiamo solidarios. Siamo tanti in tutti i continenti, la gloria di campare alle spalle dei potenti. Così domani potrò finanziare la mia vita, uno spazio sociale. Dietro al bancone a cambiare la situazione, noi saremmo tutti a brindare, calza in testa rivoluzione. Fosse un salto dietro al bancone a cambiare la situazione, noi saremmo. Bueno, pues estamos hablando, utilizando esta herramienta que es esta radio, Alabedi, esta radio alternativa, que como vosotros sabéis y vosotras, pues resulta que lleva, me parece, unos 30 años, no sé si me equivoco, si no son 20, 30, serán 25 años de existencia. Durante todo este tiempo esta radio ha actuado sin licencia, es decir, sin esa una autorización legal, porque ha sido una radio alternativa. Es una radio que la han perseguido con bastante frecuencia, nos la han cerrado, nos la han quitado muchas veces las maquinarias para emitir. Creo incluso que ha habido hasta una persona que en su día, en su larga historia, fue detenida por pertenecer a Alabedi. Y hoy leo una noticia en la prensa en donde Alabedi, los dirigentes, o no son dirigentes, la asamblea, los representantes de la radio, pues han sacado un comunicado de prensa para criticar, para informar a los oyentes de que el gobierno vasco va a sacar una ley de autorización o de concesión de licencias para emitir. Y bueno, pues esta concesión de licencias que se venía esperando desde hace muchos, muchos años y que ningún gobierno vasco la sacaba, pues ahora el actual está haciendo una norma, un decreto, para dar un poquito cobertura y crear nuevas licencias y tal. Y entonces en esa rueda de prensa Alabedi testimoniaba de, hacía una crítica muy profunda, porque ese decreto de concesión de licencias parece que va orientado sobre todo a los grandes, a los poderosos, a las radios comerciales, a aquellos que tienen pues potencia económica, mientras que las radios alternativas, las radios locales, las radios vecinales quedan en la trastienda, quedan muy disminuidas, con mucha dificultad, y hacen pues una crítica, porque no cabe duda que la radio es un elemento de informativo y de difusión muy importante que debe estar en manos pues del pueblo. De todas formas, Alabedi pues se va a presentar ese concurso porque tiene la pretensión de conseguir alguna licencia, está elaborando un proyecto para conseguir alguna licencia, o mejor dicho, dos licencias, una para esta radio desde la cual estamos emitiendo, Alabedi en castellano, aunque también hay euskera, y luego que se quiere crear otra radio íntegramente en euskera. Y entonces también hay otro proyecto para, desde Alabedi, crear una radio que sería hermana de esta que estamos hablando, que sea totalmente en euskera. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte y nos conceden alguna licencia. Contro questa merda, guardia del cambiamento. Faccio il quanto per ottenere l'1%. Pure se siamo in 20, abbiamo contro un reggimento. E mo basta, liberi tutti. Vadano dentro i veri farabutti, vadano dentro tutti i ricchi infami, e non ti odi i loro piani criminali. El preso Xavier Arina, que se encuentra en la cárcel de Valdemoro, ha tenido un incidente con un funcionario este pasado 7 de marzo. Después de realizar un vis-a-vis familiar, Arina tuvo una discusión con un funcionario porque le retuvo un efecto del paquete que le llevaron los familiares. Cuando Arina reclamó que se respetaran sus derechos, el funcionario empezó a ponerse nervioso. Ya sabemos cómo se ponen estos cuando quieres reivindicar tus derechos. Entonces le metió en un cuarto y allí recibió empujones, amenazas e insultos. La actitud del funcionario fue muy agresiva. Al final tuvo que entrar otro funcionario al cuarto para tranquilizar al funcionario, que estaba muy alterado. Hay que recordar que a principios de octubre Xavier Arina también sufrió agresiones de unos funcionarios y de un guardia civil. Las provocaciones son constantes y eso que hace que este preso viva siempre en tensión. Nel progettare un nuovo assalto al comune, l'azione rappresenta la quintessenza nella dicotomia tra la forma e la sostanza. Sono ultra per la seconda, se è la strada che ti rende antagonista. La risposta ai tuoi problemi non è un ricco fascista, la risposta ai tuoi problemi non è un porco fascista. Tira un uppercut contro l'upper class, se è la strada è il tuo quadrato. Tira un uppercut contro l'upper class. Bueno, pues hemos recibido un comunicado de la Asamblea de Jóvenes que nos dice que cientos de jóvenes y no tan jóvenes gasteizarras nos reunimos ayer en una rueda de prensa para denunciar los hechos de este sábado y para reclamar justicia para las víctimas del 3 de marzo. El 3 de marzo, si mal no me equivoco, pues era sábado, un sábado. Y entonces hubo una manifestación, después de la manifestación, pues hubo una concentración de la Virgen Blanca, después de la concentración de la Virgen Blanca, un grupo de jóvenes se fue a protestar ante la delegación, ante la subdelegación del gobierno, en la calle Olaguíbel, que al mismo tiempo está próxima de la delegación del PP. Allá los chavales se sentaron en la calle, en el suelo, y vino la Ertzaina y empezó a porrearles, a pegarles, a todo eso. Y entonces, pues a los días siguientes, ha habido heridos, han tenido que ser hospitalizados, cuatro me parece detenidos, etcétera. Y entonces, pues la Asamblea de Jóvenes, pues se reunió sencillamente para realizar una rueda de prensa y denunciar los hechos y para reclamar justicia para las víctimas del 3 de marzo y para realizar un llamamiento a la construcción de la Revolución de Marzo. La cacerola, que estaba convocada después de la manifestación, ha sido prohibida por el Departamento del Interior y la policía ha tomado las calles de Aldezaharra como en 1976. La multitud allí reunida ha decidido no realizar esta movilización con el fin de seguir profundizando en la lucha. Aún así, el frontón Auzolana, que está situado en la cima de la colina del casco viejo, pues en ese frontón se reunió un grupo numeroso de jóvenes. Ya llegó la Ertzaina, como no era de prever. Han identificado y amenazado a varios jóvenes con el fin de que se abandone cualquier acción o movilización. Pues nada, esta es una noticia que desde aquí vamos a transmitir nuestro apoyo a estos chavales vascos revolucionarios y estas chavalas que no se quedan en casita, pues rezando el rosario. Y el pasado 6 de marzo, el Ayuntamiento de Escuérnaga, de Villanueva de Álava, trató una declaración institucional sobre Chus Martín, que, como ya sabéis, está aquí preso en Zaballa, igual nos está escuchando, le mandamos un saludo. La declaración institucional recogía aspectos humanitarios. En él se mostraba la gran preocupación y la alarma que causa la situación que vive Chus Martín. Además, se habla sobre las condiciones en las que ha vivido Martín en las distintas cárceles francesas y españolas en las que ha permanecido. Y al final se apela a los valores humanos y para su inmediata puesta en libertad, mostrando así su solidaridad hacia sus familiares y amigos y hacia él. él también. El alcalde y los concejales de Escuérnaga han votado en contra de esta declaración institucional. Es más, ni siquiera han permitido que se leyera la declaración. Y Chus Martín, a día de hoy, pues parece que es el preso político vasco enfermo que está muy grave. Lleva 10 años en prisión desde que fue detenido en el 2002 en el Estado francés. Y la situación en la que ha vivido en prisión pues es la causa directa de su enfermedad. De los 10 años que lleva en prisión ha pasado más de 5 en aislamiento, sufre un trastorno esquizoafectivo y cabe recordar que la prisión es un foco de enfermedades y que la asistencia sanitaria que reciben nuestros familiares dista mucho de ser la más adecuada, por lo que la situación de Chus Martín está empeorando constantemente y es por eso bueno, pues que se hizo esta petición en este pueblo y que, bueno, pues que los concejales pues han votado en contra. La semana pasada dábamos datos sobre la situación en la macrocárcel recién inaugurada de Zaballa. Bien, y hacíamos un análisis que lo transmitió Salaqueta a través de una rueda de prensa que fue recogida por numerosos medios. Y bueno, pues hoy voy a continuar un poquito. Esto nos va a durar varias semanas porque el informe es bastante extenso. Y hoy me voy a referir a que en la cárcel de Zaballa las lunas, los cristales, están tintados en toda la cárcel. Ahora, tintados quiere decir que están como de negro, que no ves tú, una persona, un familiar o un abogado o lo que sea, cuando entra a la cárcel, no ve lo que hay detrás del cristal, pero los que están detrás del cristal te ven a ti. Entonces, no existe apenas contacto visual. Los funcionarios están metidos en unas urnas de cristal espejo y te comunicas a través de una ventanita de 30 por 10 centímetros. Esa ventanita está situada a un nivel muy inferior, cerca casi, iba a decir, del suelo, lo que te obliga, para hablar con el funcionario, a agacharte y a levantar la vista para hablar. La altura de la garita donde se encuentran los funcionarios para la comunicación entre la persona presa, las visitas y el funcionario es muy incómoda y no se ve al funcionario. Pero el funcionario te ve a ti, como al gran hermano. El trato con el funcionario es más frío y más impersonal. No tiene contacto con ellos. La estructura de la garita está hecha para recordar a la persona que se dirige al funcionario quién es la autoridad y genera una sensación de desamparo y de humillación. Las garitas de control están con espejos oscuros, dando la sensación de estar todo el tiempo vigilado. Existe un poco contacto entre las personas presas y el funcionariado y ningún contacto entre los distintos módulos de dentro de la cárcel. Sigue siendo difícil contactar con el equipo de tratamiento. No hay posibilidades de utilizar las nuevas tecnologías para facilitar la comunicación. Las cocinas están en un edificio distinto de los módulos a donde se sirven. Los carros tienen que pasar por el recinto abierto con lluvia, haga frío, etcétera, llegando incluso a mojarse las personas presas que los trasladan. Y la comida que no va en los termos, pues la que no va en los termos, por ejemplo, pues pan, yogures, etcétera, pues puede quedar mojado si es que llueve. Bien, pues hasta ahí estos datos de la cárcel de Zaballa, que ya seguiremos contando más cosas dentro de los próximos semanas. Y también nos ha llegado un comunicado sobre la situación de una persona que está presa ahora mismo en Aranjuez, que se llama Cecilio Redondo Encinas. Y bueno, es la exigencia de la puesta en libertad inmediata para Cecilio, que es un compañero que está preso enfermo de cáncer, tiene tuberculosis, tiene VIH y hepatitis C. Parece que dicen que experimentaron con fármacos a principios de los 80 con él y le han provocado 3 neumonías y las evidentes consecuencias actuales del resto de enfermedades que padece. Cecilio Redondo Encinas tiene 45 años de edad, 22 años y 9 meses de ellos los ha vivido encerrado, 11 seguidos y los demás a intervalos, y en este momento se encuentra cumpliendo condena en el centro penitenciario de Aranjuez. Y nos llegan informaciones de que está verdaderamente enfermo y desahuciado oficialmente por médicos, tanto penitenciarios como hospitalarios. Cecilio es uno de los muchos presos, nos dicen, que sufrieron la experimentación de fármacos a principios de los 80. Esto lo ha provocado 3 neumonías. Actualmente las consecuencias de dicha experimentación son evidentes. A este compañero, que dan por muerto, le quedan 19 meses de condena para su libertad total. Palabras textuales de un compañero que está preso con él es que dicen que esto es una injusticia extrema. ¿Para qué hacen artículos para la excarcelación de enfermos graves e incurables? Todo es sobre papel, reglamentos, códigos penales. La realidad es una condena a muerte. Ante la proximidad del fallecimiento del compañero, aquí no pasa nada. Desde aquí, pues hacemos un llamamiento a difundir esta información, que todo el mundo sepa la realidad de las prisiones, así como a mandar apoyo al compañero y presionar a los culpables de esta situación. Y bueno, pues nos dan la dirección de Cecilio para que le escribamos unas notas, unas cartas, mostrándole el apoyo, y pues esta es su dirección, que cojáis boli y papel, os doy tiempo. Y bueno, pues su nombre, como he dicho antes, es Cecilio Redondo Encinas. Cecilio Redondo Encinas. Y está preso en el centro penitenciario de Madrid 6. La dirección es la carretera nacional 400 y el kilómetro 28. Y el código postal sería el 28030 de Aranjuez, Madrid. Si mis padres... Cecilio Redondo Encinas, Centro Penitenciario Madrid 7, Carretera Nacional 400, kilómetro 28, 28030, Aranjuez, Madrid. Aunque no se trata de cárcel física, la que está hecha pues con hormigón armado y muros y todo eso, hay otras cárceles que son, diríamos, un poco, iba a decir, espirituales o como queréis llamar. Entonces, hoy viene en el periódico Gara una noticia verdaderamente espeluznante que os la voy a leer, en primer lugar, porque ahí es una cárcel dentro en la libertad. Y por otro lado, pues un poco en homenaje, concretamente pues a las mujeres, que hace una semana, el día 8 de marzo, celebraban el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta noticia dice así. Una menor de 16 años se suicidó en Larache, que es el norte de Marruecos, tras ser obligada a casarse con su violador. No entendéis mal, ¿eh? No escuchéis mal. Obligada a casarse con su violador. 10 años mayor y sufrir malos tratos. Según el diario local Al Masae, el sábado la joven tomó veneno para ratas en su casa de su familia política. Desesperada por el maltrato al que era sometida y por el rechazo de su padre a recibirla en casa. Hace un año, la familia de la víctima denunció al violador ante el fiscal de Tánger. Y tras la intervención de conocidos de ambas familias, se decidió casar a la joven con su violador. No habéis oído mal, ¿eh? Casar a la joven con su violador. Estos matrimonios son impuestos por la fuerza de la tradición y, según el Código Penal marroquí, el violador queda exento de responsabilidad penal, de sanción, si se casa con su víctima. Hasta ahí. Y parece que la fiscalía está estudiando un abuso sexual a una presa cometido hace unos días en el CIS de Villahierro, en León. Se está investigando este posible caso de abuso sexual hacia una interna cometido hace unos días en este CIS por parte de un funcionario. Por otro lado, la subdelegación del Gobierno ha confirmado otro caso de similares características que tuvo lugar en la propia instalación del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, del Centro Penitenciario de León, a finales del año pasado. Y parece que la Fiscalía lo ha archivado y, bueno, pues parece que siguen estos abusos sexuales a mujeres presas, tanto en estos centros de internamiento que supuestamente son más livianos, como son los CIS, y también los centros penitenciarios. Bueno, pues en relación con esa noticia que tú estás dando, tengo que daros una noticia que no digo que sea buena, porque no nos gustan las cárceles a nosotros, pero sí por lo menos es estimulante, es de alguna manera ejemplarizante. ¿Y de qué estoy hablando? Pues que nos ha llegado a la abogada de Salaqueta, pues les ha llegado una diligencia de ordenación del juzgado donde el secretario judicial da constancia a doña, no voy a decir el nombre de la presa, es una presa que juntamente con otra hace un par de años o tres puso una denuncia contra el que fuera subdirector de seguridad de la cárcel de Nanclares, don Mariano Merino Alovera. Este señor fue condenado por el Tribunal Supremo a sendas penas por cada una de las dos mujeres a las que había abusado de ellas, o coaccionado al menos, en concreto fue condenado a 2 años de prisión, pero como los que están condenados a penas que no superan los 2 años y no tienen antecedentes no entran en prisión, este señor no ha entrado en prisión. Pero la sentencia del Tribunal Supremo le condenaba a una inhabilitación absoluta por 12 años. Y este secretario judicial nos comunica que se ha concretamente puesto en práctica esa inhabilitación, esa expulsión del cuerpo de funcionarios de este señor Mariano Merino Alovera en cumplimiento de esa inhabilitación absoluta para cargo de la función pública que venía desempeñando como carcelero en Langrais. Además de eso, concretamente, pues también se le condenaba al pago de sendas indemnizaciones a las presas, de creo que eran de 3.000 euros para cada una. Bueno, pues, tan sendas entonces tampoco, ¿no? ¿Eh? Que tan sendas no son entonces, ¿no? 3.000 euros tampoco. Para cada una, ¿no? 3 y 3 son 6. O sea que 6.000 bueno, que subió un cejo creo de pesetas. Que le suba. Bueno, he subido un cejo de pesetas, pues yo no sé si es muy rico o muy pobre, si lo notará o no lo notará, pero ahí está. Entonces, lo que quiero deciros es que en este caso, que se produjo en Anclares y que llegó a los tribunales de Vitoria y de la Audiencia Provincial y luego el Tribunal Supremo, pues nos ha dado cumplimiento, nos ha dado conocimiento de que este señor ya seguramente que no va a ser funcionario de prisiones, así que las personas presas en cualquier parte del territorio nacional se van a ver libres de este caballero. Tengo 30 años, soy enfermera y he pasado un mes en la cárcel, solamente un mes. Doy testimonio de Patricia. Desde hace 6 meses no ve a sus niños. Los permisos para las visitas están concedidos, pero nunca llegan a la administración de esta cárcel. Doy testimonio de María, claustrofóbica. Los carceleros ya la han encontrado 2 veces sin conocimiento, en el suelo. La receta para ella son 3 pastillas al día. Doy testimonio de Muriel, analfabeta. Cada petición debe presentarse por escrito. Hago testigo de Sofía. Ha intentado suicidarse 2 veces. La mantienen sola en su celda. Yo testifico por todos aquellos que poseen banderas francesas y pintan la mascota de Michelin durante 6 horas al día por menos de 1.000 francos al mes. Prisión de Osny, cerca de París. 500 hombres y 60 mujeres solos en sus celdas. La mayoría de estas mujeres son de los suburbios de París. Las celdas son relativamente confortables, con calefacción, posibilidad de alquilar una televisión por 200 francos al mes. El rollo de papel higiénico cuesta 1,80 francos. Aquí tienes que comprarlo todo. Las presas más ricas no pueden pagar las cosas de los que no tienen nada. Los presos sin recursos rellenan peticiones para la dirección de esta cárcel. Cárcel limpia, limpiada por los internos. Prisión moderna. Los espacios de vida en común son vigilados las 24 horas del día por cámaras. Por la noche las puertas suenan, los cangrejos de las celdas se abren, flashes de luz en las celdas. Nunca sabemos nada. Es imposible dormir más de 3 horas seguidas. Registros en las celdas a cada momento. Lo mismo ocurre con los cacheos. Las cartas se abren antes de ser entregadas. Las duchas son conjuntas. Nos encontramos disminuyendo nuestra modestia y arañando profundamente nuestra propia intimidad. Los lugares para comunicarse o reunirse no existen. Gritos. Llamadas entre las ventanas. Nos desenvolvemos frustrados en las lecciones, durante el tiempo de actividad deportiva. He aprendido el verbo esperar. Lo conozco profundamente. Me acompaña. Me destroza. He pasado días esperando. Esperando que la puerta se abra. Esperando que alguien decida por mí. El juez, el abogado, la profesora, el carcelero. Esperando las visitas que estén autorizadas. Media hora, 3 veces a la semana, bajo la mirada de los carceleros. He gastado un mes sintiéndome lenta, profundamente, desposeída de cualquier acto de mi voluntad. Aquí, ser el actor de tu propia vida no significa nada. Somos totalmente dependientes, infantiles. Incluso las relaciones con el exterior dependen de la voluntad de una sola persona, el juez. Él decide qué correo puedo recibir y qué visitas puedo tener. El teléfono no existe. Las reglas penitenciarias rompen todas las iniciativas. todas las muestras de amor y solidaridad. Incluso los carceleros están bajo esas reglas. Un acto amistoso, de comprensión, les pondría en una situación que no podrían soportar. Aquellos que podrían echar un cable no están aquí. Lucho para no considerarme a mí misma un número, por mantener mi dignidad. Yo sé leer y escribir francés. Tengo algo de dinero, tengo buena salud y el apoyo de mi familia y mis amigos. Y sobre todo, tengo la certeza de que no estaré aquí mucho tiempo. ¿Pero qué pasa con los otros? Grito ahora cuando escucho la palabra reinserción. ¿Cómo podemos hablar de reinsertar? ¿Cómo podemos reconciliarnos con la sociedad si no nos dan una posibilidad abierta, si no nos dejan ver la luz? Las mujeres que he conocido aquí son mayormente víctimas de un círculo vicioso. Crisis económica, criminalidad, violencia, suburbio, muchas explicaciones para hacer constatar en los periódicos. La prisión que he conocido solo puede reforzar la revuelta de la angustia. Las drogas son sustituidas por medicamentos generosamente distribuidos. En vez de parar el proceso destructivo, lo hacen más profundo. Doy gracias a Tiba por tener esa fuerza, esa energía. Me gustaría que pudiera usarla para reconstruirse a sí misma de otro modo. Me asusta que la prisión se prevenga de algo así impidiéndolo. Nadie pagará su fianza de 500.000 francos para que pueda salir. Nadie se preocupará de la depresión de Sofía. No son personas con un nombre en los negocios o en los círculos políticos. No son nadie. Estoy llena de cólera. Posdata. Mi nombre es Silván. Fui encarcelada el 19 de noviembre de 1996 al 17 de diciembre del mismo año por haber dado cobijo a mi cuñada y a mi novio, ambos sospechosos de ser activistas de ETA. Pues aquí van algunas pinceladas de derecho penitenciario, de derecho penal. En este caso os puedo decir que el Consejo General del Poder Judicial, este Consejo General del Poder Judicial es como diríamos el órgano supremo de los jueces del Estado español. Y entonces ha elaborado un informe que manifiesta, que comunica que el actual régimen de incomunicación que establece la ley de enjuiciamiento criminal española no tiene ninguna medida que procure que no se produzcan torturas. Es decir, que la ley de enjuiciamiento criminal no reconoce, no estima ninguna medida para evitar que durante la detención incomunicada que puedan tener los detenidos durante 5 días, pues sean libres o liberados o no sean sujetos de torturas. El documento recomienda al Estado español que modifique la norma actual, de tal manera que pueda grabarse el lugar de la detención, puedan grabarse por vídeo a cada uno de los arrestados, dar información acerca de cualquier incidencia, examen por parte de médicos de confianza, no por parte de los médicos que traen los policías, sino médicos de confianza pedidos por el detenido, comunicación a las familias de los detenidos del lugar de la detención y los traslados que pudieran producirse. Según el propio documento de la Coordinadora de Prevención de la Tortura, que todavía no es público, ya que eso depende del Estado, esa publicación del documento del CPT, Tres de los 6 jueces de instrucción de la Audiencia Nacional Española aplicarían este conjunto de medidas. Sin embargo, el propio texto indica que durante el periodo en que se realizó la investigación, los 5 primeros meses del 2011, en todas las detenciones incomunicadas que fueron acordadas, no se aplicó ninguna de estas salvaguardas. El Consejo General del Poder Judicial contrasta que la ley que regula los arrestos incomunicados no contempla ninguna de las medidas por las que aboga el informe de las organizaciones internacionales para la prevención de la tortura, lo que provoca que su aplicación por los jueces no deviene de un mandato, dejándolo en manos de la voluntad del magistrado. Es decir, que si el magistrado no le da la gana, pues no pone el protocolo, no busca garantías para evitar la tortura, propicia que la policía en sus comisarías, en sus cuartelillos, a lo largo de 5 días maltrate a los detenidos para buscar su propia confesión. Y entonces, bueno, pues este es el tema que de alguna manera están reconociendo incluso el órgano superior de los jueces, que esa incomunicación propicia la tortura. Muchas veces se ha venido a decir que todas esas denuncias de tortura de los detenidos son cuento chino y que están obedeciendo sencillamente pues a estrategias de la propia ETA, de que todos los detenidos declaren que son torturados para invalidar sus manifestaciones. Bueno, pues de alguna manera viene a decir el Consejo General del Poder Judicial que la tortura en España es factible, es posible, porque no se aplican medidas para su evitación. Bueno, tengo una noticia, José Ramón, que no te va a gustar mucho, y es que un juez ha absuelto a 5 policías de Iruña acusados de maltratar a un detenido. Y bueno, pues en el vídeo se veían las patadas, los golpes contra la pared e incluso una bofetada que el juez no valora como punible. El caso estuvo repleto de polémica a raíz de una denuncia pública hecha por SOS Racismo. Este organismo difundió una grabación realizada por una cámara en el interior de la comisaría. En dicho vídeo se observa al joven esposado y trasladado de forma expeditiva a la celda. Un agente le abofetea y otro le pone bruscamente la cara contra la pared. Sin embargo, el juez considera que no existe reproche penal para ninguno de los agentes y afirma que el joven, que no compareció en el juicio, narra unas brutales agresiones que nada tienen que ver con el informe médico que se aporta. Además, señala que denunció los hechos casi al mes de recurrir, lo que evidencia un escaso interés por su parte. De uno de los agentes, el único al que el fiscal acusaba por una falta de lesiones, el magistrado expone que, pese a la existencia de la bofetada, no podemos concluir que esta tenga la nota de gravedad suficiente y venga aislada del resto de acciones realizadas por el detenido, que se revolvía para evitar su conducción, amenazaba y escupía, para que estemos ante el delito contra la integridad moral, del que calificaba la acusación particular. La acción ni fue continua en el tiempo, ni grave, ni vino acompañada de la intolerable acción del detenido que fue condenado por un delito atentado. El magistrado, además, ha añadido, para justificar la absolución de la gente que abofeteó al joven, que si los hechos hubieran ocurrido entre particulares y uno de ellos hubiera asestado una bofetada a otro que previamente le había insultado y amenazado, nadie discutiría que hubiera sido una reacción normal. Y entonces precisa que este caso se da la circunstancia de que el detenido estaba esposado y que el agresor era un agente que debe estar preparado para soportar este tipo de tensión. pero este hecho no puede hacer que una persona, por su carácter de policía, no pueda reaccionar igual que lo haría otro ciudadano y que esté desprotegido de esta circunstancia de arrebato. Así que dice el juez que esta reacción violenta es entendible en el estado de tensión generado por la acción del detenido. ¿Qué os parece? Pues más de lo mismo, porque precisamente aquí me llega un comunicado en donde se reclama una investigación rigurosa de los hechos que se produjeron el 27 de mayo del año pasado en Barcelona. Los hechos que tuvieron lugar el pasado 27 de mayo durante el desalojo de la Plaza Cataluña conmocionaron a una gran parte de la sociedad. La respuesta de las autoridades políticas catalanas frente a una de las mayores expresiones de protesta contra las injusticias sociales que han tenido lugar en los últimos años, producidas por el movimiento 15M, los indignados, fue el desmantelamiento de la acampada de la Plaza Cataluña de manera extremadamente violenta. La respuesta de miles de personas ante una actuación policial ilegítima que vulneraba de manera flagrante el derecho de reunión y de manifestación fue acudir a la plaza para oponerse a la misma. La reacción policial que todos pudimos ver desde la misma plaza a través de los medios de comunicación generó un rechazo masivo. Pues bien, ¿qué ocurre? Que un grupo de 56 personas interpusieron una querella el pasado 13 de octubre contra dicha actuación policial, buscando que se realizara una investigación judicial y que la situación vivida no quedara sin castigo. La querella, pues fue aceptada, no tenía más remedio, y se inició un procedimiento que el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona. Sin embargo, el pasado 1 de marzo, el juez titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona decidió poner fin a la investigación sin que se haya llevado a cabo una verdadera investigación por unos hechos que entrañan una extrema gravedad. ¿Qué quiere decir? Que también los policías se van de rositas. Ante el archivo de la actuación, de las actuaciones judiciales, queremos manifestar, este comunicado lo dice, que estas personas que pusieron la querella contra la policía quieren manifestar que no se ha llevado a cabo las diligencias de prueba que habían solicitado la acusación, que no se ha tomado declaración a las personas que han interpuesto la querella, que no se han tenido en cuenta muchas de las pruebas aportadas. Y lo que más de lo mismo lo que te estabas contando, pero sin embargo aquí los catalanes no se desaniman, sino que van a recurrir el auto de sobreseimiento y de archivo de las actuaciones, esperando que la Audiencia Provincial de Barcelona obligue a este señor juez, por decirlo de alguna manera, a que continúe, reabra el caso y realice las pesquisas necesarias para depurar responsabilidades. Y bueno, pues para darle ese toque internacionalista que le solemos dar al programa a veces con alguna noticia, con alguna info que nos llega, esta vez nos ha llegado un comunicado de una huelga de hambre de 2.500 personas presas en Chile, todos ellos en cumplimiento penitenciario en Colina 1. Ya es de público conocimiento que el sistema penitenciario de nuestro país se encuentra sumido desde hace ya varias décadas en una profunda crisis. Esta crisis se ve agudizada por el incumplimiento por parte de Gendarmería de Chile de muchos de nuestros derechos constitucionales como personas privadas de libertad, lo que nos vulnera en nuestra dignidad, además de ver perjudicada la posibilidad de reinserción social. Considerando que el centro de cumplimiento penitenciario de Colina 1 es una cárcel de conducta en donde la mayoría de los internos tenemos el comportamiento adecuado, los procesos educativos y laborales acorde a lo que se nos exige para la obtención de nuestros beneficios y ante la brusca negativa de respetar nuestros derechos por parte de las autoridades, es que desde el día miércoles 7 de marzo los 2.500 internos de Colina 1 hemos decidido realizar una huelga de hambre con carácter indefinido, exigiendo las siguientes reivindicaciones. Acabar con los tratos inhumanos y vejámenes que Gendarmería realiza constantemente contra nuestros familiares en los días de visita. Aplicar correctamente los beneficios intrapenitenciarios. Aplicación de los beneficios de salida. para quienes tengan las dos terceras partes de la condena cumplida, aplicar un sistema evolutivo justo para la postulación a beneficios, la evolución de los meses de acuerdo a la observación de buena conducta, apersonamiento del ministro de Justicia para que dé cumplimiento a nuestras peticiones, la eliminación de los castigos y el compromiso de las autoridades de no llevar a cabo ningún tipo de represalia para quienes participamos de la huelga. Nos encontramos en contra de los castigos y las disposiciones arbitrarias e injustificadas que están siendo aplicadas por las autoridades que dirigen el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina 1. Nuestra lucha se enmarca en un contexto pacífico y de carácter indefinido, hasta obtener soluciones concretas a nuestras peticiones. Por la reivindicación de nuestros derechos constitucionales y un trato digno para nuestras familias, presos de Colina 1 en huelga de hambre. Colina, a 9 de marzo del 2012. Bien, pues voy a dar paso a una poesía de Nerea Riesco. Dice así esta mujer poeta: senda traslúcida, de mi vientre a mi pecho, traza tu lengua. Es una suerte que yo naciera cóncava y tú convexo. Bálsamo efímero, síntoma del desamor es que me amaste. Plena de almíbar, la soledad vacía entre mis piernas. Mientras pasa la estrella fugaz, acopio en este deseo instantáneo montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. No, no como yo. Lo entiendo así. También trasteando por la red hemos encontrado una noticia de esas que no salen en los titulares de los periódicos, y es que el Estado español ha aprobado un nuevo gasto militar de 624 millones de euros para el ejército. De estos 624 millones de euros, 277 son para misiones en el exterior, como ellos le llaman. El gobierno ha autorizado a Defensa a contratar estos 623 millones de euros para operaciones y adquisición de material. Las operaciones en el exterior, la compra de material y para otros servicios. La parte más significativa se destinará a costear las operaciones de paz en el exterior en curso. Bueno, esas operaciones de paz ya sabemos cómo se las gasta el ejército. También las fuerzas de seguridad del Estado españolas tienen en la actualidad cerca, o sea, las fuerzas armadas españolas, perdón, tienen en la actualidad cerca de 3.300 militares destinados en el exterior, principalmente en Afganistán, en el Líbano y en el Océano Índico. Y bueno, se espera que, me imagino, que desplegarán más a lo largo de este año. Luego dicen que no hay dinero, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo quiero deciros, completando un poco esta noticia de Chipi, que hoy también aparece una noticia de un soldado norteamericano en Afganistán, ha empezado a disparar contra personal civil y ha matado 16 o 18 personas. Entonces, así, por las buenas. Lo cual no es de sorprender. Otro día os hablaré de un libro que estoy leyendo, que es El efecto Lucifer. Y es que determinadas personas, incluso las más buenas, sometidas a una situación de estresante, pueden hacer las mayores locuras y las mayores barbaridades. Y yo pienso que este soldado que ha matado a 16, dándole gusto al gatillo de su ametralladora, al fin y al cabo no es más que una víctima del sistema. de ese sistema que le ha llevado a Afganistán, de ese sistema que le ha mostrado odio hacia los naturales de Afganistán, de ese sistema que quiere la derrota de los afganos. Y entonces, pues ante esa violencia, ese estrés, no me sorprende que un día, en un arrebato de locura, ese soldado que estará deseando de salir de ese agujero, pues dé gusto al gatillo y mate lo que hay, y mate a las personas como las mata hoy. Pero bueno, para no ser trágicos, os puedo ya, nos falta tres minuticos, decir que hoy he ido al cine y he visto una peliculita que se llama El Intocable, y que es muy bonita y que yo la recomiendo. Si queréis pasar un buen rato, no a los presos que no podéis ir al cine, pero a las personas solidarias que nos escuchen el programa, pues sí que os aconsejo verla, porque pasaréis un rato muy bonito. Es una película que es una fantasía, es una utopía, es un cuento, es una fábula, donde se establece la relación, es una película donde se establece la relación entre un tetrapléjico millonario, supermillonario, y un negro, pues que está en paro y que ha salido de la cárcel y vive pues con una serie de dificultades tremendas. Entonces el millonario le contrata pues para que le ayude en su casa, en su mansión palaciega, y se realiza ahí como un entente entre ambos dos, muy curioso, ya te digo, muy poético, porque yo no me imagino que un aristócrata, que un supermillonario meta en su casa pues una persona que además esta persona pues le va a echar en cara muchas cosas y le va a tomar el pelo y le va a criticar. Bueno, pues es muy bonita la película y al final pues se ve cómo esa relación humana entre el ricachón y el negro, pues lleno de gracia, lleno de vida, lleno de dinamismo, pues hacen unas buenas relaciones y bueno, pues es la película el que yo os quería hoy contar y hoy relatar, que es El Intocable, ¿eh? Bueno, pues venga, faltan dos minuticos, un minuto y medio. Nada, Chippy, despedimos el programa. Un saludo a todas las que nos estáis escuchando al otro lado de las ondas y sí, al otro lado de los muros. Y volviendo un poquitín al acertijo, que no voy a dar la solución, a ver si alguien nos llama. Mi madre es tartamuda, mi padre es cantaor, llevo el vestido blanco, pero amarillo es mi corazón. Es muy fácil, José Ramón. Facilísimo. El que no nos saque la próxima vez de una camiseta, es que bueno... en la calle. Ekintza zuzena aldizkariaren zenbaki berria kaleratu dugu. Tiempo de incertidumbre para la política vasca. Anarkistak Euskal Herrian. Movimiento 15M. Gaur egungo gaztetxeak. El horror turístico. Humore, literatura eta gauza gehiago. Desde una perspectiva libertaria y anticapitalista. La puedes conseguir en espacios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web. Ekintza zuzena, herramienta de debate, reflexión y comunicación. Ekintza zuzena, hausnarketa, eztabaida eta komunikaziorako tresna. Si piensas que soy pesimista es que no has comprendido nada. Yo lanzo la crítica a esta vida disecada, pero eso no me complace. No me quedo yo en la grada con la hinchada, es en la cancha donde se